En principio es un reto que también va muy de la mano de lo que también anteriormente estaba contando, y es la posibilidad de diferentes movimientos, diferentes procesos organizativos, unos más grandes que otros, unos más inclusive más fuertes que otros, pero reconociéndose como iguales, puedan empezar a debatir y a construir formas de lucha, que pasa también por la formación como un elemento transversal de esa lucha. Poder encontrarnos aquí, debatir, poder pensarnos qué debe ser la formación política, cuál es el momento que estamos viviendo hoy y hacia dónde apuntarla. Entiendo y veo que en pequeño es precisamente parte de la necesidad continental que tenemos. Es decir, el experimento que ustedes están haciendo aquí es precisamente una de las luces que nos da, que nos alumbra el camino también de lo que debe ser nuestra lucha continental. Este experimento que ustedes están haciendo aquí nos muestra que la unidad popular es posible, y pensarnos los procesos de formación, no solamente en el formato que ustedes desarrollan acá, sino en múltiples formatos, es posible y además es necesario, es vital para la lucha popular hoy en el continente.